de preocuparte por mí cuando yo me pierdo. Yo sé que confías en mí, pero te confieso que en la calle tengo uno que otro tropezón. Cuando me vienen a buscar los amigos de parranda que a ti no te caen muy bien, nos ponemos a tomar y si la cosa está animada nunca falta una mujer. Y empieza el soba que soba, el besa que besa, ¿y qué se va a hacer? Y quien con un trago encima no se le rinde a cualquier mujer. Y mientras tú en la casa preocupada por tu gordito, pobre no habrá comido, ¿dónde andará el pobrecito? Se le pasó la hora del almuerzo y la comida. Ahora cuando regrese ya me va a encontrar dormida. Y uno soba que soba, besa que besa, ¿y qué se va a hacer? Y quien con un trago encima no se le rinde a cualquier mujer. Y quien con un trago encima no se le rinde a cualquier mujer. Porque son cosas que pasan de momentico. Al día siguiente de todo eso yo me olvido. Tú eres la única dueña de mi corazón. Si recibo una llamada o un mensaje sospechoso, no vayas a contestar. Las palabras que me dicen, mi amor, tienen un calibre y a ti no te va a gustar. Como el soba que soba, el besa que besa, lo hago muy bien. Se amañan y uno se esconde, pero lo encuentran donde uno esté. Y yo lo reconozco, muchas veces te he faltado. Hasta ahora tú lo sabes, porque he sido cauteloso. Quiero dejar el trago, hasta en eso yo he pensado. Pero he reflexionado que el trago es lo más sabroso. Y como el soba que soba, besa que besa, lo hago muy bien. Se amañan y uno se esconde, pero lo encuentran donde uno esté. Se amañan y uno se esconde, pero lo encuentran donde uno esté. Y como el soba que soba, besa que besa, lo hago muy bien. Y uno se esconde, pero lo encuentran donde uno esté.